Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almaraz. ¿Necesitas una sugerencia de lectura? ¿Elegir un programa de televisión? ¿O conocer las películas de estreno? ¡Está atento a...! ¡Para el ocio! Libros, lecturas, tal vez alguno de nuestros escritos. En febrero y marzo, los alumnos de quinto de primaria hemos leído 21 libros. En este tiempo, dos de los lectores han leído 3 libros, mientras que la mayoría solo ha leído 2 y otros 3 alumnos no han leído ninguno o no han prestado el trabajo. Aproximadamente el 90% de estos 21 libros han sido de Jerónimo Stilton. Un super ratónico día de campeonato, el secreto de la familia Tenebras, el amor es como el queso, quien ha raptado a la anguila, por 1000 quesos de bola, me ha tocado la loto ratón, el extraño caso del calamar gigante, Halloween, qué miedo, por mil quesos de bola he ganado la loto ratón y el secreto de la familia Tenebras han sido los más elegidos por los niños. Ambos tienen en común cosas graciosas. La aceptación de estos libros ha sido muy buena. Un 90% de los comentarios han sido buenos. Los dos libros que no son de Jerónimo Stilton, Prohibido Morder de Francisca Hem y El secreto de las gemelas de Elizabeth Young, han merecido comentarios distintos. A este le han calificado de aburrido y de aquel se ha dicho que tenía acción, cosa que en los comentarios a los de Jerónimo Stilton no pone. Alfredo, el profesor de lengua castellana, nos ha mandado leer 2 libros por trimestre. Con esos libros, los alumnos deben hacer comentarios como escribir una carta al autor, una carta al malo, copiar un fragmento que nos haya gustado, entrevistar a un personaje, dibujar cómo te imaginas a los personajes, hacer una lista de los personajes, colores, lugares, hacer una doble lista de las cosas, inventar un final nuevo y cualquier otra cosa. Los oyentes pueden ver estos trabajos en el blog de Aula. Construimos Futuro 2011-2012. De todas las reseñas, la que más me ha gustado es la del libro de Inés, El amor es como el queso, porque el comentario que he visto de Inés me ha convencido. A continuación voy a leer ese comentario. Me ha gustado mucho este cuento. Lo que más me ha gustado han sido las siguientes frases. Saca a bailar a la señorita ratolina, Stilton. Vamos, no sea tímido. También me ha gustado cuando decía una cena romántica Jerónimo Stilton y ratolina en el crucero y cuando ratolina le daba el jarabe a Jerónimo Stilton para que se curase porque tenía fiebre. Sin embargo, lo que me ha parecido más aburrido ha sido el primer capítulo, porque hablaba de cómo se llamaba, dónde vivía y dónde estaba su oficina y por qué le decían a Jerónimo Stilton que tenía que tener una novia. La película de la semana. Entre estas tres películas que están en cartelera esta semana, Loras en busca de la trúfula perdida, Blancanieves Mirror Mirror y Todos los días de mi vida, he escogido Loras en busca de la trúfula perdida, porque a mí me gustan las películas de animación. Sus directores son Chris Renaud, Ken Daurio y Cinco Pau. Además, es una película para todos los públicos. Loras, en busca de la trúfula perdida, es una historia que ocurre en el Valle Trúfula, donde habitan el gruñón Loras y la ambiciosa. El bucólico paisaje de Valle Trúfula está lleno de una gran variedad de animales, desde los majestuosos cisnes cisneros hasta los armoniosos cantapeces. Los más amorosos son probablemente unos seres llamados balutosos, que se dedican a rodar entre los árboles. La tarea de Loras como guardián del bosque es puesta a prueba cuando el ambicioso y joven una vez empieza a cortar árboles para conseguir su objetivo económico. Desde el principio, Loras critica sin miramientos lo que hace una vez. Son enemigos natos, cada uno está empeñado en echar al otro, pero el tiempo pasa y acaban desarrollando un extraño afecto mutuo. Sin embargo, Loras no puede hacer nada contra la avaricia y la ambición que consume a una vez. Este acaba por destruir todo el bosque para que su empresa funcione. Años después, en un mundo sin árboles, Ted se aventura más allá de los límites de la impecablemente industrializada ciudad de Zendel para encontrar a una vez. Preguntarle cómo puede llevarse a casa un árbol para Andre, la chica de sus sueños. Al principio, una vez no se decide, pero hay algo en Ted que le convence para contarle la historia de su encuentro con Loras. Y el niño entiende que debe restaurarse el equilibrio en Zenville, plantado árboles trúfula. Las aventuras, la música y el humor y por supuesto el mensaje ecologista son las claves de este trabajo. Durante todo el metraje subyace una cierta crítica a los estragos del capitalismo. Los cinéfilos quedarán maravillados cuando salgan de la sala de cine por la psicodélica gama policromática que compone la fotografía y por escuchar por primera vez a Danny DeVito hablar español en su papel del divertido Loras. Muy recomendable. Esta película se puede ver en los multicines Alcázar de Plasencia. Los días laborales a las 6 menos cuarto y el fin de semana a las 6 menos cuarto y a las 8 y cuarto. Televisión. Hola, quiero hablar hoy de un canal de televisión que me gusta mucho. Es Disney Channel. Tiene muchos programas y películas y series interesantes para distintas edades y todos muy divertidas. Mickey Mouse, Mani Manita, Jungla sobre Ruedas, etc. son series de niños y niñas más pequeñas. Buena suerte, Charlie. Los Magos de Waverly Place, Shake It Up, La Gira son series de niños y niñas muy mayores. También me gusta porque las series que a mí me gustan las ponen todos los días y algunas a muy buenas horas. Lo que no me gusta de Disney Channel es que hay algunas series muy buenas que las han quitado o las ponen a unas horas que no son normales de ver. Una cosa que me gusta de Disney Channel es que han hecho una página de Friends for Change que es para ayudar a reciclar y eso está muy bien.